Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Me llama la atención, y por qué no decirlo, me fastidia esa manía de meterle miedo a la gente por parte de presuntos especialistas. Ahora arrancaron con el bolazo de que los chorizos y sobre todo la carne vacuna produce cáncer. Y todo el mundo se asusta. No puedo dejar de recordar en un tira y afloja de entre los productores allá en los Estados Unidos que inventaron uno, la vaca loca, para poder vender pollos. Y al poco tiempo, la gripe aviar, para fundir a los polleros y volver a consumir carne vacuna. Porque la gente cree todo. Lo escuché en la radio. Dicen como si todo lo que se dijera en la radio fuera verdad. En la radio no inventamos nada. Simplemente les hacemos los mandados, sin querer o queriendo, a los voceros y asistentes de los gobiernos o de las agremiaciones y las fuerzas corporativas. Aquí estuvo de moda la noticia de la muerte inminente por la vinchuca, hasta que con los mismos voceros hicieron aparecer el dengue. Y salimos como locos a cambiar de lugar las cubiertas viejas. Digo cambiar de lugar porque, que yo sepa, no se destruyó ninguna. El dengue es una especie de gripe que no hay ni ha habido nunca por estos lados. Porque si un mosquito pica a un animal infectado, no cualquier mosquito, sino un mosquito especial que se reproduce en agua limpia, no en los arroyos, cañada, dicen. Entonces se contagia y te puede transmitir una enfermedad al momento de picarte. El problema es que aquí no hay dengue, ni mosquito de esa especie, ni habrá, y le metemos miedo a la gente. Parece una diversión, parece un juego de niños. Miedo al carranco, miedo a las brujas, miedo a las chupacabras, miedo a los fantasmas. Parece un juego de niños. El lobo feroz en medio del bosque. Es tan infantil la mentira como esos cuentos de niños. Tal mentira es que dijeron haber encontrado larvas en un ómnibus de Núñez y no fumigaron el lugar. Pero aparecieron en los diarios y reforzaron las partidas de dinero. Ahora hicieron aparecer el muermo. El muermo, que tampoco hay aquí ni en 100 kilómetros de la redonda, podría venir en un caballo del Paraguay o de la selva amazónica. Y prohíben los raí, como si viniera a correr un raí de 90 kilómetros un caballo con moquillo y el dueño no se diera cuenta. Bueno, otra. Tratar de meterle el miedo a la gente, tratan por todos los medios. Miren, con las gotas esas del doctor Sequeira, dice que una señora hace muchos años, que no identificada, se rompió el hígado. No saben quién es ni dónde está, pero le meten miedo a la gente. Ahora con el cáncer de mama también. Los técnicos que vienen con esas novedades no saben ensillar ni un caballo. Apuesto a que no saben ni carnear. Puebleros jodiendo a la gente que trabaja en el campo y que cada vez son menos. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.